Dorothy's Nestle Ketchup Saba Saba Saba e McDonald's Kentucky Fried Chicken IBM Saba Saba Saba Philips Sanyo Casio e o presto Gallina Blanca Amstrad Amstrad Apple Toshiba Sanyo Sanyo Sanyo Casio Casio Casio Ostia Ostia Ostia Casio, Casio, Casio, Mitsubishi, Roland, Core, Yamaha, IBM, Amstrad, Apple, Ford, Seat, Volkswagen, Philips, Philips, Gallina Blanca, Camps, Nestle, Repsol, Nylon, Nylon, Tergal, Cancer, Sira, Cancer, IBM, IBM, Telefunken, PSOE, PSOE, USERE, CRS, CRS, ETA, ETA, ETA, Krishna, Krishna, Krishna, Telefunken, IBM, Repsol, Biafra, Biafra, Etiopía, Etiopía, Etiopía. Telefunken, IBM, Casio, Nylon, Tergal, Chivas, Chivas, Chivas, Chivas, Preislet, Preislet, Isabel, IBM, Sira, Cancer, Casio, Etiopía, Etiopía, Etiopía. Bacardi, Gordons, Larios, Chivas, Chivas, Chivas, ETA, ETA, ETA. Sira, Sira, Sira, Ketchup, Dorothy's, Nestle, Gallina Blanca, Nestle, Ketchup, Schweppes, Cas, Pepsi Cola, Coca-Cola. El síndrome de las palabras. Bueno, pues yo a los 15 años empiezo un poco a escribir poemas, más que a escribir, a plagiarlos, porque cojo un libro, los mil mejores poemas de amor de la literatura castellana, y los que más me gustan los adapto para una niña que me gustaba. Fue un gran éxito en el barrio. La verdad es que a base de plagiarlos y irlos cambiando, pues encuentro en verdad la poesía y empiezo a hacer ya poemas por mi cuenta. Es a los 17 años, cuando me hago hippie, que empiezo a conocer un poco la poesía de la generación Beatnik, gente como Ginsberg, Philip Lamantia, Gregory Corso, Kerouac, Harold Knott, Diane era prima, etc. Así que mi poesía en un primer momento es bastante contracultural, underground, y también le presta mucha atención a los ritmos poéticos de los versos. Empezamos a recitar poemas y aquí ya nos encontramos que tenemos que imponer la voz, elevar tonos. Empiezo a reencontrarmi con la poesia sonora. Vorrei parlarvi ora di una meravigliosa creatura, quale il mio spirito inquieto aveva cercato per tutta la vita. El síndrome de las palabras. Incoherencia. Incoherencia. Incoherencia. Incoherencia. Inco. Inco. Inco. Rencia. Reencia. Encía. Encía. Encía. Coheren, coheren, cogeren, jerenca, jerenca, ca, ca, ca, coco, coco, herencia, eren, eren, her. Her, gerencia, gerencia, gerencia, inca, inca, herencia, inca, herencia, inca, herencia. Co-herencia. coerencia. Coherencia. Debe iniciarse una liturgia de la palabra. ¡Alza bien! ¡A mierda! ¡Alza bien! ¡Alza bien! ¡Alza bien! Antes de iniciarse una liturgia de la palabra. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Mi compromiso con la poesía, de alguna manera, ha sido también abrir caminos, crear estructuras para que se pueda difundir. Así, en el año 73, junto con otros poetas, creamos la revista Muerte de Narciso. En el año 76, creo la editorial Underground La Cloaca, que es un fanzine. Llegamos a editar 4 números del fanzine, unos 6 o 7 libros de poesía contracultural y ya de poesía visual, experimental y así, porque todo se va mezclando. En el 80 me voy a vivir a Madrid y es allí donde en el rastro madrileño empiezo a comprar discos de los poetas sonoros concretos franceses, Henri Chopin, etc. Y claro, ya empiezo a comprarme procesadores de efectos, mesas de grabación de 4 pistas, Tascam, y empiezo ya a experimentar grabando poemas, superponiendo mi voz varias veces, añadiendo efectos de eco. Ese trabajo coincido con varios músicos y creo grupos como la sección de investigaciones sin sentido, con teclados, voces procesadas, etc. Y son 5 o 6 años de experimentación, llegamos a sacar un par de cassettes, etcétera, y es en el 86 cuando cae en mis manos un libro cassette de polipoesía italiana. De alguna manera entonces yo ya me doy cuenta de que hay toda una serie de poetas que están trabajando la poesía sonora, la polipoesía, o sea, los múltiples lenguajes poéticos, etcétera. conecto con los italianos. Los italianos me tratan muy bien, me envían mucho material, hago amistad con ellos, especialmente con Enzo Minarelli, que es un poco el principal teórico de la polipoesía. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proprio stronzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proprio stronzo. Lex sed dura lex. Merda. Lex sed dura merda. Lex. Lex sed dura merda. Lex. Lex merda. Sed dura lex. Proprio da merda. Sed dura lex. Merda. Lex sed dura lex. Merda. Lex sed dura lex. Merda. Lex sed dura lex. Merda. Lex sed dura lex. Merda. Il sindrome delle parole. Il sindrome delle parole. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, va bene, sì, sì, sì, tutto puttana. Ok, ok, sì, sì, sì, signore, sì, sì, figlio sì, sì, sì, va bene, sì, sì, tutto ok, ok, sì, signore, figlio di puttana. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, signor, sì. Sì, figlio sì, di puttana. Va bene, sì, sì, ok, ok, tutto va bene. Sì, signore, sì, sì, signor, sì, sì, sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Sì, sì, sì, figlio di puttana. Sì, sì, sì, signor, sì, sì, sì, sì, sì, tutto ok. Figlio di puttana. Ok, sì, sì. Il sindrome della palavra, il sindrome della palavra. Da parte nostra il senso di responsabilità, da parte nostra fottuto. Il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Pero lo único que en verdad tenemos es la posibilidad de la palabra. Es la posibilidad de la es palabra. La posibilidad de la palabra. La posibilidad de la palabra. Es la posibilidad de la palabra. La posibilidad de la palabra. La palabra. Posibilidad. Toda la poesía está interrelacionada, la literatura, la fonética, la electrónica, etc. Lleva un tiempo en que oyes hablar de la fonética, le prestas atención y la estudias, y te preocupas por trabajos de otros poetas fonéticos, hasta que acabas teniendo una cultura fonética. Una vez tienes una cultura fonética, sigues interesándote por la poesía y descubres la electrónica. Dices, también se puede hacer poesía electrónica. Entonces esos poemas fonéticos que hago, ya los trato con procesadores de efectos. ¿Qué decía Henri Chopin? Henri Chopin dice, sí, juntamos todas las letras o fonemas de todos los idiomas del mundo, nos damos cuenta que la garganta humana puede producir 80 sonidos diferentes. Ahora, mi idioma solo tiene 27 sonidos. ¿Qué hago yo? ¿Mi creatividad la voy a trabajar solo con esos 27 sonidos? No, señor, voy a utilizar todos los sonidos que pueda producir mi garganta creativamente y poéticamente. Pero además, esos 80 sonidos, si ya los trato con procesadores de efectos, flanger, coros, delays, etc., ya voy hacia el infinito, porque ya puedo producir una cantidad de sonidos tan diversos, mezclando la electrónica con mi garganta. Claro, eso es la polipoesía. Es una poesía que se aprovecha de la tecnología de nuestro tiempo, de la cultura que hay. Okay, perdono al maldito polizonte. No hay nada más patético sobre la faz de la tierra que ver las publicidades sobre recuperación capilar, donde la necedad del destino se enfrenta a los calvitos acomplejados. ¿Qué se puede esperar al ver eso? Solo una profunda depresión sin retorno. Nada es peor que un calvo con esperanza. Nada.